que me pare, sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano y como tal actuaré. Que no dejo a mis hijos y a mi esposa nada material y no me apena, me alegra que así sea, que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. Tendría muchas cosas para decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias las palabras que no pueden expresar lo que yo quisiera. Y no vale la pena emborrarnos, y no vale la pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario, Che. Palabras del Che Guevara que tanta falta hace en estos tiempos. Si gustan conocer un poco más sobre su pensamiento, pueden echar un vistazo a algunos textos que tiene, como El socialismo y El hombre nuevo, y La guerra de guerrillas, que son libros, o mínimo échense un discurso en el YouTube y podrán conocer un poco más sobre su pensamiento e historia, para que no se dejen engañar por personajes como este pinche loco de Bolsonaro diciendo tremendas idioteces. Y bueno, ya lo dijo Fidel, de Ernesto Guevara nunca se podrá hablar en pasado. Y aquí escuchar buenas que nos hablan del Che Guevara, y la otra de la lucha que se vivió en Playa Girón, aquella en donde los gringos intentaron recuperar la isla, desembarcando en las costas de Playa Girón, y que muchos jóvenes, casi niños, decidieron enfrentar a los mercenarios, como les dicen los cubanos. Silvio dedica estas palabras y notas musicales al Che y a aquellos jóvenes que hicieron frente a la guerra. Bienvenidos al Artefacto Live. Yo soy el Juanqui y estaré una horita compartiendo con ustedes. Espero que no les sea pesado. Ya llegamos aquí a la resistencia. A veces es necesario resistir. Resistencia. Thank you. compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia? Su historia, los hombres del playa Girón. Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del playa Girón. Seguimos en Artefacto. Y comandante Che Guevara y Playa Girón de Silvio Rodríguez. Y dejando un poco la revolución y al Che, que digo, son temas que a mí me apasionan un poquito, la política y la izquierda, como se han dado cuenta. Pero el día de hoy ya traté de cambiarle un poquito. Hoy hablaremos de los cumpleaños que tuvimos algunos músicos que pasaron estos días. Y pues vamos a comenzar con el siguiente artista que cumple años el mismo 9 de octubre, que falleció el Che. También el 9 de octubre, pues cumplió años este personaje, que sigue sonando en muchos lugares del mundo y dejó un legado musical bastante grande. Él es John Lennon, quien fue un artista, músico, multiinstrumentista, cantautor, compositor, poeta, escritor, activista y creo que hasta actor. Conocido por ser uno de los miembros de la banda de los Beatles, que después de desintegrarse pues inició su carrera como solista, en la que publicó varios álbums en los cuales se expresa pues ahí sus ideas medio liberales y pacifistas, ¿no? Se retiró por unos años también de la escena musical para criar a su hijo Sean, no sé. Pero resurgió en 1980 con el álbum Double Fantasy. 3 semanas después de su lanzamiento, pues fue asesinado. Siempre demostró un carácter rebelde y un ingenio como muy grande en la música, en el cine, en la literatura y el dibujo. Y bueno, así como en sus declaraciones, en conferencias, creo que tiene alguna conferencia ahí en una cama junto con Yoko. También está muy interesante, generó mucha polémica. Fue perseguido constantemente por su activismo político en pro de la paz junto con Yoko. En el 71 se mudó a Manhattan, donde generó ya una posición mucho más radical contra la guerra de Vietnam. Y dio numerosos intentos por parte del gobierno de Nixon. Intentaron pues deportarlo, pero bueno, pues mientras eso pasaba, pues sus canciones iban siendo adoptadas por la sociedad, ¿no? Entonces fue un movimiento contra la guerra y pues una contracultura, digámoslo así. Hasta el 2012, en los Estados Unidos, las ventas de Lennon como solista superaron los 14 millones de unidades. Y ya sea como intérprete, autor o coautor, es responsable de 25 sencillos número uno en el Billboard. En 2002, estoy leyendo aquí como rápidamente, perdón. En 2002 fue colocado en el octavo puesto en una encuesta de la BBC sobre los 100 mejores británicos, mientras que en el 2008 fue calificado por la revista Rolling Stone como el quinto mejor cantante de todos los tiempos. Arriba de él todavía está Freddie Mercury, que me parece que sí, está más cabrón, ¿no? Además fue figura como el tercer mejor compositor de todos los tiempos de la misma publicación, o sea, de los Rolling Stones. Órale. Después de su muerte fue incluido en el Salón de la Fama de los compositores en 1987 y en el Salón de la Fama del Rock en el 94. Después de la separación de los Beatles en el 70, se sometió a una terapia con un psicoterapeuta diseñada para liberar el dolor emocional de la niñez temprana. El tratamiento consistía, dice aquí, en asistir 2 días a la semana durante 4 meses. Este terapeuta quería tratar a la pareja durante más tiempo, pero ellos pues no sintieron ninguna como necesidad de continuar y regresaron a Londres. Digo esto porque en esta terapia él crea esta canción llamada Mother, que habla sobre los sentimientos que había en él por el abandono de sus padres cuando era chavillo, ¿no? El día 8 de diciembre de 1980, el día que muere, alrededor de las 10:50 de la noche, poco después de que Lennon y Yoko Ono volvieran a su departamento en Dakota y en Nueva York, Mark David Champman disparó contra Lennon por la espalda 5 veces, de las cuales impactaron 4 en la espalda y hombro izquierdo en la entrada al edificio. Fue llevado a la sala de emergencias del Hospital Roosevelt y fue declarado muerto a su llegada a las 11 de la noche, ese mismo día. Al siguiente día, Yoko Ono omitió una declaración diciendo que no iba a haber funeral para John, concluyendo con las palabras: John amaba y rezaba por la raza humana, por favor, hagan lo mismo por él. Su cuerpo fue incinerado en el cementerio Ferncliff en Hartsdale, Nueva York. Ono esparció sus cenizas en el Central Park, donde más tarde se creó el monumento conmemorativo Strawberry Fields. Este hombre, Champman, que le disparó, fue declarado culpable por el asesinato en segundo grado y fue condenado a cadena perpetua en prisión, con posibilidad de conseguir la libertad condicional pasados los 20 años de reclusión. Actualmente creo que todavía permanece en la cárcel. Hay muchas teorías que dicen y que contradicen aquellas que sitúan a este hombre Chapman con una persona con problemas psiquiátricos. Y hay algunas teorías que dicen que no estaba loquillo, que en realidad el gobierno de Nixon le lo mandó a asesinar a Lennon, porque bueno, Lennon siempre resultó como incómodo para el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? A raíz de sus activismos y de sus protestas en contra de pues del sistema capitalista y otras campañas en las cuales pues era partícipe, ¿no? Hoy vamos a celebrar su cumpleaños aquí en La Resistencia. Vamos a escuchar Mother, de la cual les hablé hace un momento, y Starting Over. Disfrútenlas. Seguimos aquí en el Artefacto Live. Mama, don't go. Together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. Espero hayan disfrutado de verdad estas buenas rolas de John Lennon, que nunca pasará de moda, la verdad. Se me hace de esos cantautores que van a permanecer en el tiempo muchísimos, muchísimos años. Y el pasado 4 de octubre se conmemoraron 50 años de la partida de la impresionante y querida Janis Joplin, quien falleció por una sobredosis de heroína durante su carrera. Fue llamada de diferentes maneras, como Pearl, Dama Blanca, y el que más me gusta a mí, pues la bruja cósmica, ¿no? Con una voz medio aguardentosa, medio sensual. ¿Cómo te nos fuiste, Janis? Caray. Pero pues ya ven lo que pasa por andar de atascados. Todo con medida, chavos, porque si no... Bueno, Janis fue una cantante estadounidense de rock y blues, considerada por la crítica especializada una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos, y la primera mujer estrella del rol, falleció a la edad de 27 años, por lo tanto forma parte del club de los 27 y sus discos se encuentran entre los más vendidos dentro de la industria musical. Janis Joplin fue conocida por su poderosa voz y la gran intensidad de interpretación. Tras publicar 3 álbumes, murió de una sobredosis de heroína a la edad de 27 años, ya lo dije. Su 4 álbum fue publicado en enero de 1971, 6 semanas después de su muerte. Aún a pesar de que se encontraba todavía en fase de elaboración, este álbum fue un éxito en ventas, alcanzando el número 1 en las listas de Billboard. Joplin fue un símbolo femenino de la contracultura de la década de los 60s y la primera mujer en ser considerada una estrella del rock and roll. En 1995 entró al Salón de la Fama del Rock and Roll, vaya la redundancia, y en el 2004 la revista Rolling Stone la colocó en el lugar número 46 de los mejores artistas de todos los tiempos, mientras que en el 2008 la ubicó en el puesto 28 de los mejores cantantes de todos los tiempos. Creo que esto se actualiza, no sé, cada año, no sé qué onda con esta revista. En 2013 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Algunas audiencias y críticas resaltaron su manera diferente de estar en la escena, catalogándola de eléctrica o como un nuevo sentido de libertad. Llegó a interactuar con grandes artistas y músicos como Jimi Hendrix y la banda conocida como The Who. Actualmente sigue siendo una de las músicos o de las voces más vendidas en todo Estados Unidos y seguramente en el mundo. Las circunstancias de su muerte de la cantante fueron, dicen, confusas. Aún hoy en día despiertan varias hipótesis, ya que el sábado 3 de octubre de 1970 Janis Joplin visitó el estudio de grabación en Los Ángeles para escuchar parte de instrumental de lo que iban a grabar, pero en algún momento ese mismo día le comunicaron por teléfono que su prometido, se llamaba Sid Morgan, estaba en su casa jugando billar con otras mujeres que había conocido un sábado anterior. En el estudio ella expresó su molestia por la noticia y porque la noche anterior no habría cumplido él con su promesa de ir a visitarla. A pesar de ello, manifestó alegría por el progreso de lo que estaban grabando. Por la noche, junto con el miembro de la banda Kim Person, salieron del estudio hacia un bar después de la medianoche. Él la llevó a su casa y luego se retiró a su hotel o a su casa. Al día siguiente, el domingo 4 de octubre por la tarde, Janis Joplin no apareció en el estudio, según lo que dice el productor Phil Rothschild. Comenzó a preocuparse y el administrador y representante de la banda decidió ir a visitarla y buscarla. Encontró en su casa el automóvil descapotable y al entrar, bueno, a su habitación la encontraron, pues, desafortunadamente muerta, tirada en el suelo a un lado de su cama. En este episodio habría ocurrido más o menos a la 1:45 del día 4 de octubre. Se dice que esto sucedió en otras ocasiones, pero en otras ocasiones me refiero a la sobredosis, a estos actos de meterse heroína, pero esta vez pues no hubo nadie que la ayudara, ¿no? Con muerte, nunca se explicaron como la pureza de la droga con la que ella, pues digamos que se mató. Y que lo curioso de este caso es que no encontraron jeringas en el lugar en donde ella la encontraron muerta en su casa, ¿no? Janis Joplin, la noche del 2 de octubre, se había ido de fiesta con otros consumidores y dicen que a lo mejor estos consumidores le habían vendido pues droga pura y ella no se había dado cuenta. Una cantidad de confusiones que pasaron ahí, ¿no? Pero bueno, dicen que la canción de Buried Alive in the Blues quedó inconclusa con la trágica muerte de la cantante, aunque fue finalmente incluida con un tema instrumental en Pearl a manera de homenaje póstumo. Janis Joplin fue incinerada en la funeraria Pierce Brothers Westwood Village en Los Ángeles. Sus cenizas fueron esparcidas desde un avión en el Océano Pacífico a lo largo de Stinson Beach. El único servicio fúnebre tuvo un carácter privado, ya que solo asistieron los padres de Joplin y su tía materna. Lo curioso de este caso, que se me pareció buenísimo, es que en su testamento Janis Joplin dejó $2,500 para realizar una fiesta en su honor en caso de que llegara a morir o llegara a desaparecer. Y bueno, pues alrededor de 200 personas recibieron la invitación para ir a esta fiesta, en donde las bebidas decían como una pequeña leyenda, que decían: las bebidas son de parte de Pearl, una referencia al apodo de Janis Joplin, ¿no? El evento tuvo lugar el 26 de octubre del 70, fue en el Lion's Share, localizado en San Anselmo, California. Y bueno, pues contó con la presencia de su hermana Laura y bueno, pues amigos, ¿no? En la misma fiesta se repartieron brownies mezclados con hashish entre los asistentes. Chale, qué buena fiesta. Creo que ya me dio una muy buena idea Janis Joplin para poder cerrar mi ciclo de vida, ¿no? Pues hoy vamos a recordarla con este par de temas en el Artefacto Live. Se llaman Cry Baby y Summertime, aquí en La Resistencia Radio. ¡Auch! Come on! Canyon miles, so good looking, babe. She's looking good now. Hush, baby, baby, baby, baby, baby. No, no, no, no, don't you cry. Don't you cry. ¿Qué les parecieron estas buenas rolas de la Janis Joplin, no? ¿Cómo se nos fue, caray? Estos casos y grandes temas de la Janis, ¿no? Janis Joplin. Y antes de continuar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben, en Twitter, arroba ResisteMX, y en Facebook, Resistencia Radio. Y aprovecho también para recordarles que estamos cerca del 10º aniversario de la Resistencia, que se estará festejando en noviembre. Y ya se está preparando la Resistencia X. Estén atentos a nuestras redes sociales y a todo lo que se avecina en estos días, que vamos a festejar estos 10 años que se han estado resistiendo ya bastante, ¿no? Entonces no olviden que se avecina la Resistencia X. Continuando con los aniversarios, pues el pasado 7 de octubre también cumplió años el vocalista de Radiohead, una de las agrupaciones más exitosas del mundo, y Thom Yorke, pues uno de mis cantantes favoritos en inglés y quien ha colaborado con diferentes artistas, entre los que destacan pues Bjork, DJ Shadow. Cumplió 52 añotes ya. Pues ya está medio rock and roll, ¿no? Ya chavorruqueando, pero es que pues no, eso no le quita la calidad de músico que es, ¿no? En el 2008 la revista Rolling Stone clasificó a York como el 66º, o sea, 66, como el mejor cantante de todos los tiempos. Y bueno, fuera de la música y de los escenarios, pues es un activista a favor de los derechos humanos, es ambientalista y en pro de las causas contra la guerra, ¿no? Está en contra de la globalización, creo que es Noam Chomsky, y creo que también es vegano, tiene ondas ahí interesantes. York, en el año 2006, fue noticia por negarse a la solicitud del primer ministro Tony Blair para reunirse con él y discutir sobre el cambio climático, declarando que Blair no tenía credenciales ambientales. Chistón, loco. tanto York como los otros miembros de Radiohead, bueno, pues han sido influenciados por diferentes grupos musicales, ¿no? Como Queen, pues REM, los Pixies, los Smiths, pues Joy Division, hasta los mismos Beatles, ¿no? Fue difícil hacer la selección de las canciones de Radiohead, ya que hay muchas muy buenas, pero pues decidí este par porque fueron de las primeras rolas que yo les escuché y que me dejaron enganchado para seguir escuchándolos hasta el día de hoy. Vamos a festejar al buen Tom con estas rolas de Radiohead con la voz de Thom Yorke. Disfrútenlas. Estamos en la Resistencia Radio. Hoy. Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en Resistencia. Artefacto. Yeah. veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Escuchamos estas buenas rolas de Radiohead. No sé qué les pareció, pero a mí me encanta. Pues ya que hemos terminado de esta selección de canciones que elegí para este Artefacto Live, y ya que nos estamos acercando al final del programa, me informan que hoy cumple años el Club América. También, bueno. Saludos a mis amigos del América. Saludos a los corucos del AVE. I wouldn't make it a habit. Saludos. Estábamos bien. Estábamos chupando tranquilos. ¿Cómo dicen eso? ¿Por qué me hacen eso? Como dice nuestro amigo periodista, avísenme. Pues bueno. Espero que se la hayan pasado de lujo. No dejen de escuchar la Resistencia Radio. Recuerden que tenemos varios programas sonando ya aquí en la Resistencia. Están los martes El Hostil, como a la 1 de la tarde, entre las 12 y la 1 de la tarde, con su repetición los jueves a la misma hora. Y a las 8 también los martes están nuestros amigos Jordi y David en el programa Mamut, con su repetición los viernes. Igual a la misma hora los miércoles están los chicos degenerados, los del degenere. No, ya en serio, están los miércoles, está el programa de degeneración a las 7 de la noche con su repetición los días viernes. Los jueves nuestros amigos de la estructura del infierno a las 8 y su repetición los sábados a las 8 también. Y los sábados tenemos sesiones BPM, musiquita electrónica. Escúchenla, están bastante buenas esas sesiones BPM. Así que pues no se pierdan la programación que ofrece la Resistencia. Tenemos una variedad de distintos temas y de distintas pues tonalidades y los musicales, ¿no? Yo me paso a despedir. Gracias por acompañarnos hoy aquí en la Resistencia. Nos escuchamos la siguiente semana. Estará con nosotros un invitado, Víctor Hoop, actor, director y productor de teatro independiente. Saludos a todos, que tengan un buen inicio de semana. Los dejo con esto de Block Party y Camera Obscura, French Navy. Síganse cuidando, aún seguimos en semáforo naranja. Bye. But it's been forgotten. So here we are again. I made a vow to carry you home. I made a vow. faithful sin. If you pass trick of fate. French Navy, my sailor.